En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y pueden unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y ahora también por Facebook. Estamos en la página Marisol Muñoz Kini y puede ahí también comentar, mandar corazoncitos, dos likes o compartir con sus amistades. De cualquier medio tratamos de alcanzar a nuestra gente por los medios que tenemos a nuestro alcance. Como sabemos, marzo es el mes de la historia de la mujer y todo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En este año en particular, en Estados Unidos se está llevando a cabo el Día Sin Mujeres y por eso el tema de hoy es mujeres recursivas, resistentes y resilientes. Tono con este tema, ya que unos pensamientos de varias mujeres célebres. Frida Kahlo, artista y activista, dijo: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Madre Teresa, monja y humanitaria, tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad. Marie Curie, científica, profesora y recipiente de 2 premios Nobel. La vida no es fácil y qué. Debemos tener perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotras mismas. Tenemos que creer que estamos dotadas para algo y que esto debe ser logrado. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Acompáñenos con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Estamos en vivo aquí mismo. Y hoy estamos honrando de manera especial a las maravillosas mujeres de nuestro cuerpo, corazón y comunidad. Amigos, el trato, la atención y las oportunidades que ofrezcamos a nuestras niñas y mujeres hoy se manifestarán en nuestras sociedades y en nuestro mundo mañana. Si bien hemos progresado en reconocer el valor de las perspectivas y obras femeninas, queda mucho por hacer. Lamentablemente, muchas de nuestras niñas y mujeres sufren, sea a causa de enfermedad, crueldad o desigualdad. Los aspectos negativos del machismo y las influencias sociales que tratan a la mujer como inferior o como objeto sexual obstaculizan su desarrollo y desempeño. Mi hermanita y yo siempre agradeceremos a nuestra familia que nos alentaran a desenvolvernos en la vida con confianza. Más a menudo, nuestras niñas no reciben el impulso y reconocimiento que requieren y merecen. Si hemos de alentar a nuestras chicas a realizar su potencial, debemos remover las limitaciones obsoletas, darles a conocer ejemplos de mujeres que demuestran que sí se puede y en la unión está la fuerza. Fomentemos lo que alienta y eliminemos lo que amenaza el presente y porvenir de las latinas para que continúen sirviendo como ejemplos de inteligencia, persistencia y resiliencia. Bienvenidas sus vivencias y experiencias, llámenos al 415-455-0102. Únase a este foro comunitario aquí a conversar con nuestro panel. En el estudio me siento muy bien acompañada, pues contamos con Hilda Castillo. Con su maestría, facilita el programa de maternidad en Family Works y es la cofundadora de la Organización para Líderes Latinos, Marin Latino Leaders, entre otros cargos, responsabilidades y dedicación a la comunidad. Un placer tenerla con nosotros por primera vez, Hilda. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Excelente, bienvenida. Gracias. Y también contamos con la casi doctora Lucerito Ruiz. Como saben, ella es terapista de salud de la familia latina en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Siempre es un gusto contar con su participación. Gracias, doctora. El gusto es mío. Maravilloso. Por primera vez con nosotros, hoy nos acompaña Corina Vigil. Ella es pasante de trabajo social en salud mental y recuperación del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buenos días, muchas gracias. Maravilloso. Y por si fuera poco, también nos acompaña hoy, aunque sea hacer un cameo, dice ella, la supervisora de los servicios de salud mental para adultos en salud mental y recuperación del Condado de Marin, mi querida colega y supervisora Christine Kwok. Buenos días, gracias, doctora Marisol. Maravilloso. Empecemos con unos mensajes iniciales. ¿Con qué mensaje quieres romper el hielo hablando sobre este tema tan grande pero importante? Empieza casi doctora Lucerito Ruiz. Sí, que algunas veces, ¿verdad?, las influencias sociales quizás nos dicen de la manera que las mujeres y los hombres necesitan actuar, ¿verdad? Y para mí es bien difícil tragar eso porque no soy yo personalmente una persona que desde pequeña he tenido ese rol de ser una mujer, pues, así toda femenina. Y es algo que yo creo que desde pequeña, ¿verdad? Algunas veces hay como personas que critican. Yo creo que lo importante es ser, como usted dice, tener esa confianza y perseverancia. Al reconocer quién soy yo, ¿verdad? Porque soy una persona. Ya que dijiste quién soy yo, me hizo pensar en esta canción que está muy popular ahora en YouTube, de Bomba Estéreo, se llama Soy Yo. Mírela, búsquela en YouTube. Es de esta niña que tiene una autoestima tan sana, tan fuerte, que no se deja chicopalar, ni acosar, ni demás. Ojalá toda niña y mujer esté tan tenga tanto conocimiento de sus fortalezas y de su identidad, de manera que a pesar de ciertas presiones, influencias o tradiciones, ella no se limite innecesariamente. Exacto. Muchas gracias, Lucerito. Gracias. ¿Qué dice usted, Hilda Castillo? Yo creo que en parte tiene mucho que ver la confianza que la mujer tenga sobre sí misma, el quererse y el respetarse. Una vez que se logra esto, la mujer está en capacidad de no aceptar ningún tipo de abuso de parte de ninguna persona, ni abuso, ni violencia, ni que tomen ventaja de ella. Esto es un factor muy importante, desarrollar la confianza en sí misma, amarse y respetarse. De esa manera no permitirá que nadie te abuse, porque eso es parte de los grandes problemas que tiene especialmente la mujer latina. Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y mental. Conceptos muy grandes, valores importantísimos, tanto para mujeres como para hombres, el amor, el respeto y la confianza. Más ciertamente es particularmente pertinente en cómo se socializa, cómo se cría y cómo se trata muchas veces a la mujer, no solamente en la cultura latina, sino alrededor del mundo y a través de la historia. Así que para tener esa confianza, para usar el poder que tenemos y merecemos, y en la sociedad y la humanidad necesita que manifestemos, criar a nuestras niñas y relacionarnos con nuestras mujeres con respeto, con amor, para que se fortalezca esa confianza. Lindo, Hilda, lindo. ¿Añadiría algo de su perspectiva, Corina? Yo pienso igual, la confianza es muy importante y cada día trabajando con mujeres como ustedes, para mí me da más confianza y sigo tratando de lograr mis sueños. Eso, buscar ejemplos, buscar modelos y ver, no solamente no hacer copia y retrato de otra persona, sino ver posibilidades, muestras de que es posible. Y de esas maneras estamos aliadas y acompañadas. No es una competencia, no es un concurso, es una colaboración de mujer a mujer. Qué lindo, y sé que luego nos vas a contar algo de la influencia. ¿Quién te ayudó a desarrollar eso en tu crianza? Porque los adultos, en la crianza de los niños, padres, tíos, compadres, maestros o hasta vecinos, pueden facilitar que una niña y mujer tenga una confianza más fuerte o más floja. Familias, el tema de hoy es la mujer como recursiva, resistente y resiliente, pase lo que pase allá afuera o allá arriba, ¿qué hacer para mantenernos fuerte? Cristina está sintiendo con la cabeza también en solidaridad. Muchas gracias. También queremos en un momento oír las voces de nuestra gente. Vamos a abrir las líneas telefónicas en el 415-455-0102. Hablemos un poquito de los trabajos que ustedes ejercen, porque esa es una de las maneras en las cuales están manifestando ese poder y ayudando a que otras mujeres manifiesten su poder. ¿Empieza Hilda Castillo? Tengo que decirle, doctora Marisol, que una de las grandes satisfacciones que tengo hoy en día en mi vida profesional es ser facilitadora para un proyecto o un programa de Family Works, que es de ayudar a las mamás que están con un bebé nuevo, o a las que están esperando a un bebé, y que muchas veces después que tienen los niños, si ya tienen otros niños, muchas veces son afectadas por el trauma después del parto, o que quizás están lidiando en el hogar con muchos problemas económicos, violencia doméstica, y hoy en día específicamente el temor y el terror que se está teniendo con respecto a la emigración. Todos estos factores influyen en la capacidad de la mujer para desenvolverse mejor en su rol de mamá. Y en muchas ocasiones el estrés y las preocupaciones puede afectar esa relación entre las mamás y los niños y no llegar a hacer un buen trabajo. Y esto tiene un efecto perdurable, un efecto que afecta solamente a ese niño, a esa niña, sino a todas las personas, que es un círculo concéntrico que sigue expandiéndose. Así que qué importante apoyar a la mujer en su rol de madre nueva. Y ese apoyo, sí, que sea tanto emocional como práctico, porque sabemos que no es fácil y nadie puede ni debe tratarlo. Definitivamente. Sola. Y lo bueno de este programa es que yo facilito al grupo, pero ellas, las participantes, las mamás participantes, se apoyan mutuamente. Y es maravilloso porque sienten confianza, sienten ese apoyo. Y eso les ayuda a progresar, a salir adelante. Y lo que estoy viendo en este programa es que están desarrollando liderazgo. Así que es un foro, bueno, es un medio en el cual los grupos de apoyo se convierten en un intercambio de vitamina, un intercambio de lo que fortalece, y de ahí se identifican las líderes que se destacan en una actividad o en otra, cada cual con sus talentos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Hilda. Uh-huh. Me dicen que hay una llamadita pendiente del sur. Acomodemos a María en la línea 2. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle, María? ¿Está al aire, Marina? María, ¿nos escucha? María Laula, adelante. Sí, yo quiero decirles a todas las mujeres que sí existe la Mujer Maravilla y está en cada una de nosotras, que siempre nos multiplicamos para trabajar, hacer la comida, la ropa, las tareas, y que no hay machos en esta época, hay hombres que tienen que amar a la mujer. Porque si tú amas a algo o a alguien, tú le vas a cuidar, a proteger, a ayudar, a apoyar, como lo hacemos con ellos. Por eso es que debemos de luchar siempre por tener un gran hombre para que respete a uno como mujer. ¡Wow! Interesante perspectiva. Muchísimas gracias. Así que varios puntos. Empezando con lo de Mujer Maravilla o super mujer o super mamá. Cuidado con tratar de ser un superhéroe perfecto con poderes extraordinarios, porque no hay que ser una caricatura para en verdad utilizar nuestro poder y nuestras maravillas. No es cuestión de magia, sino ciertamente la mujer a través de la historia realiza muchas labores. Es un malabarismo bastante complicado y lo viene haciendo con más o menos apoyo de sus parejas, de sus padres o de la sociedad en general. Así que la sociedad tiene dos alas, ambas deben estar fuertes para poder volar lejos. A ver cómo les responden nuestras panelistas. Doctora Lucerito Ruiz. Sí, María, muchas gracias por su comentario, me encantó mucho. Algo que yo escuché que ella dijo, platicó de ese valor que ella carga, ¿verdad? No es machismo, es tener un hombre, ¿verdad?, también en la vida de uno, o hombres, ¿verdad?, que realmente dan a respetar a la mujer. Y eso es tan importante, ¿verdad?, tener, entender que en la sociedad depende no solo del tratamiento de las mujeres, pero también cómo nos tratamos ambos, los dos, mujeres y hombres, y nosotros como humanos. Y es importante porque nosotros también estamos poniendo ese ejemplo en trabajar en nuestros hogares, cuando les damos esas mismas enseñanzas a nuestros hijos. ¿Cómo quieres que te respeten a ti cuando tú crezcas, verdad? Siendo hombre o mujer, pero ahorita que estamos platicando más sobre las mujeres, ¿qué es lo que tú puedes hacer todo lo que pongas tu mente, ¿verdad?, a hacer. Si creamos a los niños y a las niñas unas egalitarias, que tienen las mismas posibilidades y opciones según sus intereses, preferencias, proveerles las oportunidades y exponerlos. No decirle, no, tiene que ser rosadito y morado si eres niña o haces este tipo de quehacer y otros no. Así que no cerrarles puertas, al contrario. Y con el permiso de la señora María, no sé si implicó esto, pero ¿no es cierto que mejor sola que mal acompañada? No toda mujer necesita una pareja de varón. Hay mujeres muy felices, realizadas, independientes, con parejas mujeres o sin relación de pareja íntima. Las relaciones de amistad, las relaciones de colegas y demás fortalecen y nos ayudan como familia. Así que nos crían tradicionalmente que estamos esperando príncipe azul o emparejarnos como una media naranja, que seamos una naranja completa. Y qué lindo si nos complementamos con peras o con bananos. Linda Castillo, ¿qué dice usted? Parece que no. Está señalando, no. Pues muchísimas gracias por su comentario. María, ¿todavía está en línea? ¿Quiere añadir algo más? Ok, muchas gracias por su comentario. Familias, hablando sobre en el Día Internacional de la Mujer, en el Día Sin Mujeres, por cierto, el que nos ve por Facebook ve que estamos todas de rojo, aunque estemos trabajando, es una manera de mostrar solidaridad con todo lo que defiende, que no es solamente para la mujer, la perspectiva feminista es para el beneficio de la humanidad completa. Y preguntamos en la comunidad sobre este tema algunos comentarios y aquí van lo que dijeron. Preparen los suyos en el 415-455-0102 o por Facebook en la página de Marisol Muñoz Quini y los ponemos ahorita. Aquí viene. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues un consejo muy claro para mí en cuanto a mi propia experiencia propia es que yo pienso que es súper útil si uno puede que la pareja se espere a tener familia o a tener hijos. Que pasen al menos un par de años, que solo esté la pareja para que se conozcan, para que se den gusto, disfrutando uno del otro, de poder tener la libertad de ir a pasear, y no tiene que ser algo caro, ir a caminar, acampar, hacer cosas como pareja para conocerse mejor. Porque cuando ya llegan los hijos, las cosas se ponen difíciles y ya puedes tolerar y aguantar cosas que tal vez no puedes tolerar o no vas a entender si no conoces bien a la persona. Yo soy mamá de 4 hijos varones. Todos son ya muchachos. El más pequeño tiene 14 años. Y yo creo que la responsabilidad en mi casa como mamá es enseñarles a mis hijos a valorar a la mujer y a quererla y cuidarla y protegerla. Ellos como hombres tienen, en mi casa le estoy tratando de inculcarles el valor que yo tengo como mujer. Quizás mi experiencia, puedo decir que tengo 3 hijos, 2 niñas y un varón, y creo que con nosotros como familia que somos, bueno, al principio éramos 4, las he enseñado a cortar cadenas, y también a mi hijo el varón, mi plan es enseñarle como madre, darle la confianza primero, para que ellos puedan tener confianza a nosotros como mujer, y realmente ellos poder valorar a la madre, mujer, esposa, lo que venga en él. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, aquí estamos y tomamos sus llamadas 415-455-0102. Interesantes comentarios. El que se cortó un poquito, lo que decía era que recomienda, si es posible, posponer el tener hijos o el tener muchos hijos, porque ciertamente la relación de pareja necesita solidificarse antes de asumir una responsabilidad tan grande que toma mucha energía, tiempo y dinero el criar niños. En el apoyo, en los grupos de apoyo para madres, se nota que aunque los niños, ser madre es un rol maravilloso y de mucha satisfacciones, ciertamente envuelve sacrificios y costo. Así que mientras más apoyo, mejor. ¿Hilda Castillo? Sí, sí, y lo he podido observar. Estas mamás que vienen a mi programa, puedo observar que son lindísimas, son cariñosas, son amorosas con su bebecito y puedo observar que de verdad son buenas mamás, pero la situación que están atravesando de estrés, de preocupaciones, que si la renta, que si la inmigración, como mencioné anteriormente, les hace tener reacciones muchas veces un poco agresivas hacia los niños. Y no es que ellas lo quieran hacer, pero son las circunstancias. O si están en una relación que no es una relación buena, pues eso produce también tener ese impacto negativo sobre los niños por la manera como las mamás se están comportando. Exacto. Preocupaciones, presiones y problemas afectan nuestra habilidad de funcionar, mujeres o hombres, eso es así. Por cierto, ahora en abril, para el mes de la prevención del abuso infantil, vamos a hablar sobre bastante de eso, porque a veces sí, fallamos y lastimamos a quienes más queremos cuando estamos abrumadas y sobrecargadas, como mujeres y como madres. Familias, hablando sobre la mujer como resistente, pase lo que pase, resiliente ante la adversidad y recursiva, busca la manera de seguir adelante. Estamos tomando sus comentarios y tenemos a Teresa ahorita. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Teresa, ¿cómo le servimos? Buenos días. Gracias por esperar. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, yo quería hablar de que yo soy una mujer, una madre soltera, tengo a dos niños varones y estoy en Estados Unidos y no tengo el idioma inglés, no soy una mujer preparada académicamente, pero creo que es muy importante, a pesar de eso, salir adelante, que cuesta más trabajo, pero inculcarle a los niños a tener respeto, a que trabajen duro, a que a pesar de que no tienen una madre preparada, pero darles todas las herramientas para que ellos sí se puedan preparar y para que tengan respeto hacia los demás. Estos testimonios son el ejemplo. Esa es la demostración de que se puede. Antes que nada, felicidades y gracias. En nombre de sus hijos y de todo el impacto que tengan sus hijos en el mundo, gracias. Si muchas madres solas, madres solteras, llevan el trabajo doble sin el apoyo de un compañero o una compañera, y ahí ocupan el apoyo de todos. Caramba. Muchas gracias y felicidades. Creo que quizá le vamos a pedir a Corina que haga su comentario de su mamá también. Qué bueno que usted reconoce lo difícil que es, pero que tiene el ánimo de seguir adelante. Está aquí sonriendo y asintiendo todas las panelistas. Empieza, Corina. ¿Qué claro tal? Me gustó lo que iba a decir. Gracias, doctora Marisol. Me gustaría hablar sobre mi experiencia personal. Mi madre me tuvo cuando ella tenía 17 años, bien joven. Ella era tímida y ha batallado con autoestima débil. Ella superó esos retos cuando empezó a ser más independiente con el apoyo de mi padre. Mi madre es un ejemplo positivo para mí y los demás de sus hijos. Su ejemplo y su apoyo me motiva. Eso. Y así, Teresa, su ejemplo y su apoyo a sus hijos les va a motivar a ellos y a quien le esté viendo, ¿sabe? Porque a veces no se lo dice la gente y no le hacen una porra, pero que sientan nuestro apoyo por larga distancia, nuestro ánimo, nuestro aliento de que siga adelante. Las penalistas también, Lucerito Ruiz. Sí, y yo creo que es tan importante que usted ya también tiene ese conocimiento de que como madre, a un madre soltera, ¿verdad? Tiene que hacer doble ese esfuerzo para sacar también a sus hijos adelante y para proveerle, para darles ese ejemplo de cómo se tratan las personas, ¿verdad? Porque algunas veces las personas piensan, oh, pues los niños son chiquititos, pero empiezan a crecer ya cuando son adultos, ¿verdad? Dicen, ay, ¿y cómo agarró esta maña otra? Pero es todo se aprende en el hogar, ¿verdad? Las influencias sociales también vienen del hogar. Le está dando esos ejemplos, esa educación, que no es solamente la educación formal. Usted dijo que no tuvo preparación, me imagino que se refiera a mucha escuela formal. Acuérdese, más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Tenemos mucho que ofrecer, aun si no tenemos los títulos y diplomas y los sacrificios que se hacen para que ellos sí los tengan aquí en este país. No es fácil. Hilda Castillo. Señora, quiero decirle que su comentario me hizo recordar a mi mamá, porque mi mamá también fue una gran mujer que nos enseñó tantas cosas lindas, tantas cosas bonitas. Ella no fue madre soltera, pero todos los valores que nos enseñó me ayudaron a mí y a mis hermanas y a mis hermanos a que seamos las personas profesionales que somos hoy en día. Y también algo que usted dijo que es muy importante, nos enseñó el respeto, a respetar a todas las personas, niños, adultos y especialmente ancianos. Esa enseñanza a mí nunca se me ha olvidado y a la edad que tengo hoy en día y como profesional, yo sigo cumpliendo con esos valores que ella nos enseña. Así que yo la felicito por lo que está haciendo y por su comentario. El impacto perdura, y aunque los muchachos no estén diciendo gracias, gracias, gracias, a la larga muchos reconocen y dicen, ay caramba, si yo supiera cuando le toque con sus nietos. Los mejores deseos, señora Teresa. ¿Qué tal si le dedicamos entonces este comentario de Isabel Allende? Cuando la entrevistamos hace un tiempo, esto es lo que nos dijo en cuanto a su apoyo a las agencias que se dedican sobre todo a las mujeres y organizaciones de mujeres y familias. Aquí va. Para quien no lo sabe, la Fundación Isabel Allende es una de nuestras madrinas. Es una de las organizaciones que permite que nuestros niños salgan al aire todos los domingos porque está dedicada a la causa del bienestar de nuestras familias, especialmente de las familias inmigrantes, de los niños, de las mujeres. Cuéntenos, ¿por qué se ha dedicado a apoyar a estos grupos en particular? Mira, tengo una fundación que fue creada después que murió mi hija Paula, para continuar el trabajo que ella hacía cuando estaba viva. Ella murió muy joven, pero trabajó siempre como voluntaria, ayudando mujeres y niños. La teoría de Paula, que se ha confirmado plenamente después, es que cada centavo que se invierte en educar o mejorar la situación de una mujer afecta a la familia, mejora la familia, mejora la comunidad, mejora la aldea, mejora la sociedad y eventualmente el mundo. Por cada $20 que se destinan a caridades que afectan a hombres, se destina un solo dólar a ayudar a las mujeres. Entonces se necesita mucha ayuda para las mujeres. Por ejemplo, los micropréstamos que se hacen en India o en Bangladesh o en tantas partes del mundo, siempre se le dan a las mujeres. Porque si le das un micropréstamo a un hombre, se compra una bicicleta. Si se lo das a una mujer, compra 2 cabras y después tiene 4 cabras y después tiene 6 cabras y saca a la familia de la miseria. ¿Qué piensa usted? Estamos hablando sobre la mujer como recursiva, resistente y resiliente. Bienvenidos a sus comentarios o sus vivencias. El número a unírsenos es 415-455-0102. Suspiramos escuchando esas palabras. Hay mucho por hacer. Las fuerzas sociales y la historia en que tradicionalmente la mujer no ha tenido el poder y la voz y el voto que merece. Eso lo queremos cambiar. Hablaste del clima migratorio, Hilda. ¿Qué tal si hablamos sobre las posturas que tienen nuestras organizaciones en cuanto a las presiones y los temores por inmigración? Christine Kwok. Bueno, yo voy a leer algo, una carta de Dr. Colfax, es el director del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, sobre lo que pasa en nuestro país. Los cambios en nuestro país han dado lugar a una incertidumbre en el país, incluso con respecto al futuro de la cobertura de salud y otros beneficios de los clientes. Nuestro departamento reafirma nuestro compromiso en garantizar la dignidad, la seguridad y el reconocimiento de los derechos humanos de los residentes de Marín, independientemente de la condición migratoria. Quiero decir que estamos aquí para proveer servicios de humanos y de salud, especialmente para mi programa, servicios de salud mental. Si quiere tener más información, necesita llamar a 888-818-1115. Todos nosotros somos mujeres resistentes y resilientes. Podemos participar en la acción social en la comunidad. Por ejemplo, estamos llevando el color rojo en el apoyo de las mujeres. Y ustedes pueden ser unos voluntarios, por ejemplo, con el programa de los promotoras, o hay oportunidades de ser un voluntario en el condado, en cualquier manera que tiene interés. Eso, y aprovechar, los distintos condados tienen distintas agencias, pero aún así, sobre todo en California, sí estamos resistiendo de manera responsable, apreciando las aportaciones y contribuciones de nuestras familias inmigrantes, y igual que no se discrimina por género, identidad social, religión y demás, tampoco por situación, estatus migratorio, los servicios de salud y educación, si aquí estamos, tiene derecho y responsabilidad de aprovecharlos, así que a pesar de los temores, aproveche y como pueda, únase a los esfuerzos comunitarios para que nos sintamos esa fuerza que tenemos. El que ya cruzó, ya ha pasado fronteras y barreras y sí tiene valentía y valor. Así que esta es otra oportunidad más. Familias, celebrando a nuestras mujeres resistentes, recursivas y resilientes, nos acompañan como panelistas Hilda Castillo de Family Works y Latino Leaders of Marin, Lucerito Ruiz, Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, y también con Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, Christine Kwok y Corina Vigil, perdón. Tomamos a Melissa ahorita. Gracias por esperar, Melissa. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, gracias. Nos encanta cuando se nos une la gente a la plática. ¿Qué nos dice usted? Disculpen, no lo oí. ¿Qué nos dice? ¿Comentario, consejo, no, pues, consulta? Simplemente de que sí es cierto, o sea, siempre a las mujeres se le ha hecho poquito más, a uno de mujer se le hace poquito más difícil, le ponen trabas en la vida para poder salir cara adelante a los niños cuando somos más solteras y tenemos que tratar, siempre hemos tenido que tratar de sobrepasar todo lo que la familia, la sociedad piensa que no podemos hacer por ser mujeres, pero pienso yo que por mi propia experiencia me he dado cuenta que todo eso son nada más lo que ellos piensan, pero nosotros somos capaces de hacer mucho y sacar a los hijos adelante, el trabajo, todo eso adelante y podemos sobrepasar todas esas cosas y todavía creo yo que podemos ser buenas madres y dedicarle el tiempo y también a salir adelante, pues, y hay muchas mujeres fuertes allá afuera que saben que lo podemos hacer y lo estamos haciendo día a día. Sí, le hacemos eco, ciertamente, ciertamente, a pesar de los obstáculos, sobreponiéndonos de las barreras o de las resistencias. ¿Qué le ha servido a usted? ¿Qué le ha ayudado? ¿Sabe lo que a mí me ha ayudado? Voy a ser bien honesta, que siempre darme cuenta que no importa la situación, qué tan difícil esté, si no trato yo por lo menos de intentar hacerlo, nunca me voy a dar cuenta si lo puedo hacer o no. No guiarme por lo que dicen, pues. No creer todo lo que nos dicen, no comprar todo lo que nos quieren vender, e intentarnos, uh-huh, atrevernos, aventarnos, como dicen. Qué lindo, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo le responden nuestras panelistas. Empieza Lucerito Ruiz. Sí, muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Y yo tengo ese mismo pensamiento, ¿verdad? Que los logros que nosotros hacemos como mujeres, como personas, son basados al el esfuerzo que ponemos. Nosotros podemos decir, pues quiero intentar eso, no, y por una razón u otra no se hace, pero al seguir persistente, se cumple ese logro. No hay peor gestión que la que no se hace. Y ciertamente, esforzar y elogiar el esfuerzo, el intentarlo. Tengamos éxito o no, el atrevernos en sí mismo, ya eso es un logro porque quiere decir, me probé, lo intenté, puse mi sombrero en la rueda, como dicen. Y quiero añadir algo un poquito más personal, que yo ahorita estoy, ¿verdad?, terminando mi programa doctoral de la Universidad de Laverne. Estoy estudiando para ser psicóloga. Y a mí, no se me ha hecho nada fácil, pero es el intento y también el apoyo que he recibido de parte de mis padres y mucho, ¿verdad?, de mi madre también, que me ha ayudado. Para tener esa confianza interior que nos da la persistencia y la perseverancia, nos ayuda ese apoyo, esos porristas afuera, sean de padres o de padrinos que nos puedan hacer de porristas. Hilda Castillo. Hay algo muy importante que también yo le recomiendo a todas las mujeres, especialmente a la mujer latina, el miedo. El miedo es un factor que nos afecta a todos. No piensen que es solamente a la madre soltera o a la mujer que no tiene ningún tipo de preparación. Aún a los que somos profesionales, no, también tenemos miedo. Pero lo importante es luchar en contra de ese miedo, sobrepasar ese miedo e intentarlo como usted ha dicho y como usted ha hecho. Hay que intentarlo, a pesar de que tengamos el miedo, y hacerlo, porque la verdad, me han inspirado varias canciones. Para que nos esté escuchando, tome nota para que las escuche luego, que son buenas para este día y todos los días. La canción, creo que es de Rosana, Sin Miedo, es hermosa. Uh-huh. Y nos da esa energía también, y es a pesar del miedo. Uh-huh. La otra, para la mamá soltera, precisamente se llama Mamá Soltera, de Patita de Perro. Búsquela también, que muchas veces la música también nos puede inspirar, como a otras personas, la fe, como a otras personas, sus propias mascotas. Chloe aquí, que es nuestra también perrita fémina, nos apoya. Antes de la siguiente llamada, Madita, ¿qué tal estas guías sobre el tema de hoy? Muchísimas gracias por su comentario. Recibimos los próximos en el 415-455-0102 y aquí van unas guías. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo hacer nuestra parte para que nuestras niñas y mujeres se manifiesten recursivas, resistentes y resilientes? Alentemos la participación de las feminas en actividades que les interesen, incluyendo las ciencias, la tecnología y los deportes. Enseñemos a las niñas y adolescentes a defenderse y a desenvolverse en lugar de depender de otros. Eduquémonos sobre mujeres que han aportado a la humanidad por medio de sus esfuerzos y inteligencia, no solo por su apariencia. Demostremos a diario a las niñas y mujeres de nuestras vidas que son apreciadas y amadas tal como son. Prestemos atención a la manera de hablar propia y de los demás, de manera que no excluya o comunique inferioridad a lo femenino. Evitemos imponer trabas o limitaciones a las metas y al liderazgo de las niñas y mujeres por el hecho de ser niñas y mujeres. Usar reforzamiento positivo para enseñar a las niñas y adolescentes a ser empoderadas, inteligentes, resilientes y fuertes en su propia manera. Felicitar a mujeres y niñas en sus logros, en su trabajo, en sus estudios, en la comunidad y en la familia. El lugar de la mujer es en la lucha. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Y dijo en la lucha, no en la ducha. En la lucha quiere decir en la marcha, en la labor. Participe y presente donde quiera que haya falta nuestra voz y nuestro voto. Gracias, casi doctora Mónica, por esas guías y ese comentario. Están asintiendo cuando oyeron esos ejemplos. Importa cómo hablamos, ¿no? A veces hablamos y excluimos a lo femenino, o a veces ciertos chistes en los que es ofensivo hacia la mujer. No quedarnos calladas, que el que calla otorga, sino es decir, caramba, ¿qué es lo que quiere decir? Explíqueme, porque no me parece chistoso. Y de esa manera cambiamos las actitudes. Es que a veces la falta de respeto es otra manera de maltrato que debemos reformar. Tomamos la llamadita. Rosa de San Pablo, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, señora Rosa. Yo creo que es de Mujeres del Milenio. ¿Será esta misma Rosa? Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Aquí, de verdad. Soy Rosa Costa, de Morada de Mujeres del Milenio, de San Pablo, California. ¡Qué gusto! Y hablando desde aquí para felicitarla como mujer, como líder en la comunidad maravillosa, y también a todas sus panelistas, que lo que están diciendo es todo es maravilloso para todas, ¿verdad? Pues las felicitaciones que sean mutuas, y no solamente hoy, sino cada día, que nos reconozcamos y nos alentemos las unas a las otras, porque la causa es grande, importante y va para largo. Así que cuéntenos un poquito de Mujeres del Milenio, que por Facebook a veces me entero y es admirable, en verdad. Hace tiempo que no voy por allá. Sí, ya la estamos esperando aquí en Morada de Mujeres del Milenio, las mujeres de tantos años, ¿no? Desde 2001 hasta ahora en día, han pasado tantas mujeres maravillosas. Morada de Mujeres del Milenio ayuda a su autoestima, ¿verdad? Y también a poderles ayudar en sus estudios, poder que se gradúen su high school o el GED, que es para adultos. Los programas de trabajo que hay, ¿verdad? Todo eso lo que hace Morada de Mujeres del Milenio. Y aquí, como dice, una morada. Al principio me decían, ¿morada porque es morado? No. ¿Porque las mujeres están golpeadas? No. Morada es, para mí, es cuando Jesús caminaba por el mundo y siempre tenía que tocar la puerta como ser humano en este mundo a pedir un descanso y seguía su camino. Entonces, esa es morada. A veces me dice, ¿es un shelter en inglés? No. Morada. Desde 2001 hasta ahora han pasado tantas mujeres maravillosas que han seguido su camino. Más que un refugio, es una posada y es un lugar donde se carga la pila y pueden de mente, cuerpo y espíritu fortalecerse, sanar lo que haya que sanar para salir adelante. Gracias por su lindo trabajo. Antes de vamos a dedicar la canción precisamente, bueno, el anuncio sobre la violencia intrafamiliar, que muchas veces es lo que debilita la confianza, el amor propio y la capacidad de la mujer, y usted ha trabajado con muchas sobrevivientes de ese. Pero antes de despedirla, ¿qué tal el teléfono para más información de Morada Mujeres del Milenio en San Pablo, California? Oh, bueno, muchísimas gracias. Es el 510-542-4587. Maravilloso. Es el número, el teléfono que pueden, ese número especialmente siempre lo doy porque son las 24 y los 7 días de la semana. Fantástico. Y eso es estar disponibles las unas a las otras todos los días cuando haga falta, que muchas veces no es durante horas de oficina nada más. Adelante con su linda labor. Y ya que nos estamos hablando precisamente de esa barrera de la violencia entre la relación de pareja, aún empezando desde jovencitas, a las mujeres de la morada, a la señora Rosa y a todas las mujeres, escuchemos. Febrero es el mes nacional para la prevención de la violencia entre parejas adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557. Y en español, 415-924-3456. El amor no debe doler. Ciertamente, y gracias, es la voz de la otra colega, comadre admirable, Rocío Hernández, en el condado de Marin para las relaciones no saludables y el maltrato de relación, en la relación de pareja, es el Centro para la Paz en Casa. Más información en el calendario, como veremos. Esto le provocó un pensamiento a Lucerito Ruiz, ¿qué dice? Sí, que nosotros también, pues aquí damos servicios a la comunidad, ¿verdad? La mayoría parte de las personas que yo veo son mujeres y que los síntomas que ahorita están presentando es la depresión, es la ansiedad, es y algunas veces también es a causa de lo que han vivido en la niñez o lo que continúan viviendo en el hogar. Así es que yo sé que también muchas veces es bien difícil poder decir, oh, esta relación quizás no es buena para mí o no es buena para mis hijos, ¿verdad? Porque quizás hay un poco de abuso, pero al reconocer también que hay servicios, como acaba de decir, es importante tomar eso en cuenta. También hay terapia individual, también hay apoyo para mujeres, ¿verdad? Hay un grupo en el 3270 Kerner Boulevard cada miércoles de 3 a 5. Ahí estaremos esta tarde y todos los miércoles. Sí. Hay ayuda, así que aprovecharla. Y de esa manera sanamos lo que haya que sanar y nos fortalecemos, porque podemos aprender destrezas para relacionarnos mejor, para conseguir otros trabajos, más que se nos trate de una manera más respetuosa, para buscar vivienda digna y no aguantar situaciones opresivas y demás. Mujeres, somos fuertes y unámonos. El tema de hoy es la mujer resistente, recursiva y resiliente, pase lo que pase. Si nos llama al 415-455-0102, le abrimos la línea para ustedes. Y saluditos desde Facebook. Gracias a Ropiliani. Gracias Felipe Tapia desde Guatemala. Gracias Carlos García. Yo creo que es el doctor Carlos. Ariana Paricio, hermoso ejemplo de una joven mujer luchadora con los soñadores en Sonoma. Elizabeth Estrada, felicidades, saludos. Saludos a todas las mujeres, a señoras, señoritas y niñas, y claro, y a los aliados que tenemos, muchos hombres que nos sirven de porristas y de apoyo, que reconocen el valor que tenemos. Familias, estamos hablando sobre un tema importantísimo y en esta canción celebramos el brillo de mujer. ¿Tomamos nota? Que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfará. Recuerda que lo has hecho tantas veces. despierta es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Transforma. Ayudémonos a reconocer el brillo, la luz de cada una de nosotras. Somos como velitas. A veces vemos unas velitas vecinas con la llama menguando. Aprovechemos de nuestro fuego, que eso no les resta a lo nuestro y al contrario podemos iluminar. En estos días donde hay tanta oscuridad y tantas creencias y prejuicios y influencias que oscurecen nuestro panorama, prendiendo todas nuestras velitas, volvemos a reconocer. El sol está apenas escondido tras las nubes. Permitámoslo brillar. ¿Qué dicen, mujeres? Están diciendo que sí. Familias, estamos hablando sobre la mujer resistente, resiliente y recursiva. Antes de la siguiente cancioncita, que sí queremos acomodarla antes del calendario, queremos que sepan que hay un anuncio de servicio público precisamente de la asociación del grupo de violencia, de protección de violencia de crímenes para víctimas y testigos del condado de Marin. Lo vamos a encontrar después de este otro mensaje de bebé. Continúa la pausa musical. Aquí viene ella. Y sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La regla marcada hoy a cada... Y no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que ser valiente. Tenemos el video ese de bebé, si lo ven por YouTube, ven que es en una plaza allá en España y todas las señoras y mujeres de la tercera edad y demás bailando, se ponían en la pantalla a bailar como estábamos nosotras aquí también, sin pena y sin ritmo y desafinando. Eso no es lo que importa. Es decir, aquí estoy, valgo y puedo. ¿Qué dicen? Nuestras chicas nos están observando y van a seguir nuestro ejemplo. Familias, hablando sobre el valor de la mujer, la participación de la mujer, estamos poniendo aquí un anuncio importante sobre, ay, caramba, se nos fue otra vez, es la grabación que nos hizo la Oficina de Servicios para Víctimas y Testigos. Es muy importante y lo vamos a encontrar aquí. Pero no quiere salir. Después del calendario viene. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol hablará en el foro gratuito sobre cómo apoyar a nuestros niños en estos tiempos turbulentos, el lunes a las 9:30 en el Hotel Four Points de San Rafael. Información sobre inmigración el sábado a las 5:30 en Alcohol Justice, 24 Belvedere, San Rafael. En Canal Alliance, Grupo de Apoyo Conexión de Madres. Los miércoles a las 9, de 9 a 10:30. Y Grupo para Madres Jóvenes, los lunes a las 3:30. Llame al 415-306-0422. Family Works ofrece un grupo educativo para nuevas madres embarazadas o con bebés. A las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. Llame al 415-306-0422. 492-0720. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicio, diversión y servicios comunitarios gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. La Fiscalía del Condado de Marin es uno de nuestros patrocinadores y quiere que nuestra gente se entere, sobre todo cuando las víctimas de crimen son mujeres, en el tema de hoy, muchas veces por violencia familiar, situaciones del trabajo o en la misma comunidad. Hay recursos, hay derechos y hasta puede ser una ayuda con la visa U en estas situaciones. Así que si ha sido víctima de crimen, mire cuáles son sus opciones y sus recursos que tiene derechos. Familias, ya estamos casi cerrando, pero hay mucho que decir cuando hablamos de las mujeres como recursivas, resistentes, resilientes. Y antes de despedirnos, yo creo que vamos a acomodar al señor José, porque este es nuestro radio escucha fiel y siempre tiene algo elegante o interesante que decir. A ver qué nos dice José. José, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sí, doctora, ser breve porque el tiempo es oro, ahí con ustedes. Cierto. Mire, más que nada felicitar, le soy muy sincero, al 95% de las mujeres en el mundo. Pienso que hay un 5% que no se lo merecen, pero ustedes, el grupo de mujeres, están dentro de ese 95 porque son mujeres con mucho valor y que en realidad nosotros como padres tenemos que cambiar el paradigma que traemos de nuestros padres anteriormente, como el machismo o como la manera de ver a la mujer diferente, sino que cambiar e inyectarles paradigmas a las siguientes generaciones de su cambio, hacer ver a la mujer que es igual, que no es menos, y que el hombre vea a la mujer que es igual y que no es menos, y que no la vea cuando se case como una esposa o como una esclava, sino que la vea como el concepto, dice, como una pareja, estar emparejados. Esa es mi opinión. Y muchas gracias y les felicitamos. Y va con lo del comentario de nuestra gente, ¿no? Eso de criar a nuestras niñas de manera que rompamos cadenas, las cadenas que no sirven. Yo creo que van a reflexionar en el comentario de señor José, nuestros panelistas, en su mensaje final. Pero bien el comentario también de la perspectiva del productor, hablando entonces, ya que nos acompañó José, otra voz masculina hoy. Bueno, ¿qué tal? Nomás de dar la perspectiva del productor. Una cosa, primeramente, hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Y eso yo lo tomo de corazón por mi madre, que realmente que fue un ejemplo de una persona luchadora y educarse aparte de la resistencia de su tiempo. Y la otra, un texto sagrado dice, no hay regalo más grande que aquel que da su vida por otros. Y esto es para mi tía Rocío, que dejó todo aquí para regresarse a México y cuidar de mi abuelito. Y eso para mí es el testimonio que nunca voy a aprender en la escuela. Y nomás para todas las mujeres, las estrellas siempre miran más de noche. Todavía hay mucho que hacer, así que sigan brillando. Oh, ciertamente, todos somos estrellas y soles, ciertamente, gracias, aliado compañero. ¿Con qué se despiden nuestras panelistas, Hilda Castillo? nuevamente, felicitaciones a todas esas guerreras. Quiero recordarles que el programa de maternidad en Family Works es los martes en Novato, en la clínica comunitaria de Novato, de 10 a 12 de la mañana en español, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en la clínica en San Rafael Community Clinic, en la clínica comunitaria de San Rafael, de 10 a 12 de la mañana también. El número de teléfono en español es 415-465-0143. Espero su llamada. Gracias. Muchísimas gracias, Lucerito Ruiz. Sí, algo bien corto, que las mujeres, ¿verdad?, necesitan apoyarse y motivarse unas a otras, ¿verdad? Porque ahorita estamos también en épocas no tan buenas, ¿verdad?, de cosas. Pase lo que pase. Y necesitamos más apoyo. Entonces, unas a las otras. Ciertamente, celebremos el presente y el porvenir de nuestras mujeres, reconociendo, honrando y apoyando a las féminas en nuestros hogares y comunidades. Alentemos a nuestras señoritas y señoras a crecer, florecer y rendir frutos, eliminando las limitaciones obsoletas como dignas ejemplares de que sí se puede. Al irnos despidiendo, les invitamos a seguirnos. Por cierto, este lunes voy a presentar el mensaje inicial en el foro comunitario sobre cómo apoyar a nuestros niños en estos tiempos turbulentos. Será el lunes de 9:30 a 11:30 en el Hotel Embassy Suites en San Rafael. Gratis, bienvenidos y bienvenidas todas. Les invitamos siempre en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ponemos recursos, además de guías, enlaces y todos los programas anteriores en nuestra página de Facebook también. En iTunes está nuestro archivo de programas, en los periódicos La Voz y Impulso están nuestros aliados en los medios de comunicación. Al despedirnos, nuestros aliados varones, Peter B. Collins y productor de hoy, Josué Guadarramo, a nuestra mascota femenina, Chloe. Ve, querida Chloe, que te queremos tanto y que nos alegras la vida y nos das energía. Sí se puede, las felinas y las caninas también. Nuestros aliados varones en Canal Alliance, Saúl Godínez, gracias por la voz. En Canal Welcome Center, Douglas Mundo, gracias por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, que permite este programa para derribar el estigma contra las enfermedades mentales y poder iluminarnos y educarnos todos. Y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, prevención, intervención temprana para estar todos sanos y fuertes. Gracias a nuestros colegas de la KBBF, KWMR, y a nuestras panelistas de hoy. Gracias, Hilda Castillo. Gracias, Lucerito Ruiz. Gracias, Corina Vigil. Gracias, Christine Kwok. Comparten su tiempo, conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte para que toda niña, muchacha y mujer sea respetada, alentada y valorada como merece en el mes de marzo y siempre. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana a la misma hora en la misma estación, cuando hablaremos sobre nuestros jóvenes, también recursivos, resistentes y resilientes. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. ¿Y si se puede? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.